sabor, sabor. A cumbia. Pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien con qué pasaron los años, eres tú mi más bonito recuerdo. Me he contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos, de este amor que te dejó ilusionada. Tú también fuiste mi primer amor, también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Vuelve mi amor que yo te quiero besar, vuelve a mi vida, yo prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, mímame, quiéreme.